Intendenta de la Villa. Bueno, la idea es que puedan conseguir el terreno necesario para que desarrollen su actividad. Ahí está el Tano Ditria, móvil del anexo. Tano, te escuchamos. Exactamente, sí, estamos aquí en plena municipalidad de Villa Valverde, Goicoechea, avenida Central. Acaba de terminar la reunión de la gente de la cooperativa con la intendenta y al menos hay buenas caras. Ha sido positivo por lo menos hasta acá, ¿no? Después falta el segundo paso, que es nada más y nada menos que se cumpla con lo prometido en la reunión que acaban de tener. Ya tenemos la chance, vamos a hablar con ellos, primero con Romy, antes de preguntarle un poquito, de repasar un poco la historia de la cooperativa. Bueno, ¿contentas con la reunión, Romy? Buen día. Buen día. La verdad que sí, creo que nos vamos con una sonrisa porque vamos con una promesa que quizás es la tercera vez que nos prometen algo. Siempre la tercera dicen que es la vencida, así que esperamos con muchas ansias que sea así. Vamos a hablar un ratito cada una, Meli. Lo que venían hoy a charlar era la posibilidad de conseguir un terreno. Contemos a la gente, ustedes funcionan como cooperativa, pero no están teniendo el espacio físico. No, y mira, y se nos está haciendo difícil, porque somos 15 en la cooperativa y tenemos más gente a punto de asociarse y somos una cantidad, y se nos está haciendo complicado en el tema de la hora de trabajar y todo eso. Por el momento estamos haciendo los trabajos en casas individuales de integrantes de la cooperativa, pero no podemos sostenerlo más porque somos muchísima gente y estamos necesitando un lugar físico urgente. Si no, no podemos salir. Habían hecho un relevamiento en Polinesia de algunos terrenos que serían municipales como para traerle, digamos, algo bien bien práctico a la MUN. Sí, le dejamos ahí un par de propuestas y bueno, esperemos tener respuestas de su parte. Así que bueno, la verdad que estamos en espera y ojalá que se nos dé, ojalá. A ver, preguntamos de vuelta acá, Romy, ¿cómo es el funcionamiento de la cooperativa? ¿Qué es lo que hacen en lo diario, en lo cotidiano? Bueno, nosotros lo que hacemos es cortar y los rellenamos con tierra, compost. En otro espacio de otro compañero se siembra y de ahí lo trasladamos a otra casa de otro compañero para el riego y el cuidado del mismo árbol. Estamos sembrando árboles autóctonos, serían algarrobos blanco y negro. Todo es laburo que hacen, un poco en la casa de uno, otro poco en la casa de otra, se vería más simplificado, más prolijo, más práctico, si contaran con un espacio físico. Sí, obvio, sí. ¿Qué le dijo la intendenta? Le trajeron un par de propuestas de distintos terrenos, y qué les pudo decir, intendente. Y que, o sea, la propuesta que nosotros le dejamos quedó ahí con que ella va a ver y lo va a tratar de resolver, así que bueno, no nos queda otra que esperar. Ojalá que tengamos suerte, porque como te digo, se nos está haciendo imposible sostener este trabajo con tanta gente. En la tercera vez me decían, me contaron recién que vienen a pedir o a proponer lo mismo. Es la tercera vez, esta vez vinimos con más propuestas, más que todo para el bien del barrio, porque hay muchos espacios que están llenos de basura, podas, animales muertos, y sería una ayuda, digamos, para el barrio, para que se vea más lindo. De paso, le estamos dando mucha oportunidad a la gente del mismo barrio para que tenga un sueldo y pueda capacitarse en algo distinto. En algo que nos hace bien a todos, que son los árboles, las plantas. ¿Cuántas personas participaron de la cooperativa? Hoy fuimos 8 personas, pero somos 15 en total. ¿Qué somos la cooperativa formada? De ahí tenemos varios asociados, son 55 asociados que no están trabajando por falta de espacio. Pero que podrían estarlo, digamos, y son fuente de laburo. Sí. Y la mayoría son todos vecinos, son todos, la mayoría son vecinos del barrio Polinesio. Bueno, ¿hace cuánto funciona la cooperativa? La cooperativa está hace un año. El mes pasado cumplimos un año, así que es muy reciente. Pero bueno, queremos empezar, nos gustaría empezar este año con toda la fuerza y que sientan que Polinesia no somos un barrio más y tampoco un barrio... queda medio olvidado Polinesia, digo, sobre todo por algunos hoy. Eso queremos demostrar que no somos un barrio más y que también las mujeres podemos hacer muchas cosas por el barrio, porque por ahí las mujeres quedamos siempre atrás, y eso queremos demostrarlo. Importante y lo están demostrando. Bueno, a la espera entonces de lo que pase, ojalá que lo que se prometió, al menos que sea, que es revisar esos terrenos, después se cumpla, que esa promesa se cumpla. Gracias, Romy, Meli, a las dos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que tengamos mucha suerte. Ojalá que cuando tengamos una respuesta, sacaremos otra... Comunicado. Otro comunicado con ustedes para hacerles saber y bueno, para que vean que nosotros sí podemos. Y ojalá que sea. Gracias, Meli. Gracias, muchísimas gracias por hacer visible nuestro proyecto. Y bueno, estaremos en la espera de resultados positivos y nos estaremos comunicando nuevamente. Muchísimas gracias por su atención y por darnos esta oportunidad también a demostrar a todo el mundo que sí se puede. Ojalá en fe, Cari, Tugo, que la próxima nota que hagamos con la gente de la cooperativa de mujeres emprendedoras de Polinesia sea en el terreno donde de a poco puedan empezar a construir el espacio que necesitan para laburar. Tano, querido, excelente nota, ¿eh? Gran laburo, primero en Unquillo, ahora en Villa Allende, a descansar. Tanito, nos encontramos mañana. Dale, abrazo. Ahí estaban las mujeres de Polinesia.